Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah. Tiene que estar activo. Porque solamente con meterse con su maíta, cualquiera puede perder la vida en este tiempo. El agua irá en pinta. La Rossetti. Francia. Stacconi. Skell Records. Este motherfucking in the cinema. Como todo esos boy que dicen, me da igual si me quedo o si me voy. La cosa no es decir quién fue, la cosa no es decir quién soy. La vida está oscura, llena de dudas, usted lo ve. Las cosas cambian cuando uno tiene un bebé. No despiezan en matar para poder sonar y dejar algo de que hablar cuando se tengan que marchar. Y al esto ver al parecer morirse les da igual, porque quieren morirse pero es humano con un metal. Y al esto ver al parecer morirse les da igual, porque quieren morirse pero es humano con un metal. Saber implantar el respeto en su barrio. Llega un patrón y contrata a un sicario. Y al siguiente día cuando busquen en el diario, se están montando por el Jesse Bull de feo. Salgan pa' la pista y al corto no tiren peo. Siempre ando en la pista en pistolado y no hablo feo. En tu combo hay pura bruja y en mi combo no hay brujeo. En mi combo no hay brujeo más. Dios mío, porque la gente se está matando. Y está chorreado el sangre del piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio. En vez de buscar salvación en el Señor. Dios mío, porque la gente se está matando. Y está chorreado el sangre del piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio. En vez de buscar salvación. Te se desesperan por ver balaceras, sin importar quién fuera quien cayera en la acera. En la noche, la urna, la tumba, las velas. La casa llena de gente mal y gente buena, gente sincera y familiares por docena. Ya, y está solita la doñita en la esquinita, y su alma le quema. Ya, y su alma le quema. Ya.